Ya se marchó el amor que tanto quiero y me dejó, y yo sin su amor me muero. Quiero ser yo quien se la traiga de nuevo. Por eso hoy, virgencita, te lo ruego. Solo se ven mi jacal y mi parcela. Triste también aquel quien por ella vela. ¿Qué puedo hacer para que me la devuelva? Te he de ofrecer mi creencia y la de ella. Te traigo como una ofrenda mis espuelas y sus trenzas, para que me la devuelvas otra vez a mi jacal. Yo quiero que me perdones, que se olviden las ofensas, mi Virgen de Guadalupe, no me vayas a fallar. Tanto la amé, se los juro y se los digo. Todo dejé, mi familia y mis amigos. Sé que también ella quiere estar conmigo. Que vuelva hoy, Virgencita, te lo pido. Te traigo como una ofrenda mis espuelas y sus trenzas, para que me la devuelvas otra vez a mi jacal. Yo quiero que me perdones, que se olviden las ofensas, mi Virgen de Guadalupe, no me vayas a fallar.